rezándole a Sarita que me libre de todo mal. Miro y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición. Sarita Colonia, patrón Sarita Colonia, de tu orquesta Zaperoco.